te digo. Me gusta el modo que tu ternura me dio. Me gusta el brillo que hay en tus ojos y tu sonrisa al despertar. Me gustan tus labios rojos, me gusta tu modo de ser. También me gusta tu color, al fin, tu boca tiene mi sabor. Me gusta el modo que tú